Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 414, grabado el lunes 4 de abril del 2013. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos aquí en el estudio a DSB Medios a Chico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Bueno, buenas. Tenemos a Julius. Hola, hijo. Tenemos a Rampage. Buena, buena. Ahí está, y me tienen a mí, Omar Man, como siempre, produciendo el show para todos ustedes. Contento esta noche porque además de estar produciendo el show para ustedes, tengo acompañantes, productores, ejecutivos que nos acompañan. Así que un saludo muy especial a El Canaca, a Miguel Díaz Hidalgo, a nuestro amigo Rampage, que además de estar participando con nosotros es productor ejecutivo. Sí, tenemos jefecito en vivo entonces. Si no lo conectamos al Skype. Sí, sí. Y además tenemos nuestro fabuloso productor ejecutivo del alma, Miguel Díaz Hidalgo. Así es, Miguel Díaz Hidalgo. Que nos lo escapamos semana pasada. La semana pasada, bueno, ya habíamos dicho que no íbamos a grabar, entonces por eso es que nos había mandado la donación que nos mandó, que nosotros nos estábamos preguntando, ¿te acuerdas? No, es que nos había descontado el día séptimo. Nos sí, había descontado, el entonces nosotros estábamos como que, híjole, nos descontó. El séptimo, el sexto, el quinto, el cuarto. Pero hoy mandó otra donación y ahí nos mandó la explicación de que la otra era porque era nada más la vacación. O sea, no quería el 30% de la vacación. Sí, sí. Así que la bonificación y todo, ¿no? Pero se super agradece a todos nuestros productores ejecutivos, sí, Luis, Ignacio, Rampage, nuestro amigo Miguel Díaz Hidalgo y El Canaca. Muchas gracias por ser nuestros productores ejecutivos. A todos, hasta los que no se les hace clip de audio. Sí. A mí me hizo falta venir a grabar la semana pasada. Ay, ¿por qué no viniste a grabar Beastmaster? Porque te dije, me hizo falta, no que quería venir. no podía. Es como el cigarro, decimos, o sea, sabes que dañino para vos. Dañino. No lo puedes dejar. Por cierto, ahí nos cuentan qué tal les pareció ver la película con nuestros comentarios y... Habían varios comentarios ahí que todos decían... Mira, explícale para la mara que no se ha enterado, porque eso solo en el blog aparece, así que... No, también está en el podcast feed. Entonces, bueno, básicamente... No, pero... O sea, tenés el RSS de... O sea, si lo bajas por iTunes o por cualquier... Ajá. Ahí te cayó el audio que era solo... Ajá, sí. Oh, mira ese, jaja. Explicamos al inicio lo que estábamos haciendo. Viendo ese audio, viendo la película, es buenísimo. Es el mejor comentario track que puede tener una movie. Okay, lástima la movie. No, yo creo que eso es lo que hace más divertido, porque si es una buena película, si te cae mal que te o sea, hacemos. Imagínate que en Dark Knight. Ajá, una película para lo físico. Vaya, ahora aquí van nuestros comentarios. No la mordida. Y la vara clavada viendo la movie. Y por allá. El rico comentario dice: ponle paso que voy al baño, ponle paso que voy al baño. Voy a cagar. Por ahí. El profesor de sociales. El profesor de sociales. Es que hay un personaje ahí que parecía. Ah, ok. Parecía profesor de sociales. Es un gesto heroico que. Bueno, mira, mirad. Y que se ay, sí, no, me lo puso a cagar. No, sí, mucho le sirvió. Bueno, entonces, consigan ahí la película. Y ahí nos dicen, ¿no? Los comentarios. Y tal vez nos sugieran alguna movie chévere. Y cómprenlo, estoy seguro que está en descuento en algún lado. O sea, el Beastmaster. Ajá, sí, mira, está en el discount bin. Ha de estar la trilogía. Sí. Porque hubieron tres películas. Sí. No, sí. Solo una. Y serie de tele. Hay serie también. Que tuvo un season, creo, nada más. Puta. Bueno, ahí está. Alright, continuamos, señoras y señores, con lo que ustedes han estado esperando. Que nosotros les contemos un poco acerca de las noticias. Adelante, Tico Man, con las noticias geekas para esta semana. Mira, la principal que nos pasaron ayer por Twitter y por Google Plus y todo lo demás, es que Disney ha cerrado LucasArts, que es la casa productora de Lucasfilm. Bueno, es la compañía hermana, digamos, pero la que producía juegos de video. Entonces, al parecer, se van a enfocar en licenciar a otras compañías la producción de juegos de basados en Star Wars. O sea, no va a producir más juegos in-house como lo están haciendo. O sea que no vamos a ver más Monkey Island, no vamos a ver más Full Throttle ni nada por el estilo. Green Fandango, Green Fandango, todas esas ondas. También así dejaron huérfanos a los proyectos de Star Wars 1313, que era el que la mara está que un vergo videos de previews sobre no solo huérfanos, sino que lo cancelaron. Me echaron a la mara y nadie está trabajando en eso. Y ese 1313 yo no lo había oído, ¿de qué se trataba? Fíjate que yo sé que es un proyecto también, pero mira, es que tenía que ver, yo solo sé que era un juego basado en Star Wars. Iba a ser el Coruscant, iba a ser de los Bounty Hunters, o sea, iba a ver el bajo mundo de Coruscant. Entonces, no necesariamente iba a salir algún personaje conocido así de los protagonistas de Star Wars, pero iba a saber así. Probablemente iba a ser un protagonista. Fíjate Bounty que Hunter. Yo leí esa noticia y no me impactó mucho, porque realmente, aparte de los Force Unleashed, que el primero fue bueno, el segundo no tanto. Uh-huh. Los juegos de Star Wars a mí nunca me han emocionado mucho. Los de X-Wing y TIE Fighter. No, a mí sí, el Pod Racer, ese sí fue bueno. Cierto, ese lo jugábamos. Pero hubo uno. El de, ¿cómo se llama? Rogue Squadron, ese era bueno. Rogue Squadron era bueno también, pero no me gustó todo. El que más me gustó fue First Person Shooter. Que vos era, no me acuerdo el nombre. Rebel Alliance, creo que pero era. Pero el que estuvo ahí con el cómic, ¿cómo se llama? Shadow of the Empire. Que salió también un libro y venía con un soundtrack. Y había un cómic también. Uh-huh. Y un cómic. Ese juego no, sí fue. Pero fíjate que todos esos son juegos que... Los simuladores de TIE Fighter y los de X-Wing eran buenos. Sí. Son juegos que... Voy a poner, tal vez eran buenos, pero Masters of Terror, yo no los tenía, o sea, no tenía... Sí. ¿Vos nunca jugaste PC? No, ajá. Sí. Entonces no, lo cerraron y... Ah, puta, qué cagada, pero... Sí, no. De ahí el otro que les pegó bastante, que es el de... Uno que era en el pasado, de los Jedi, cuando comenzaban, ¿cómo se llama? Knights of the Old Republic. KOTOR. Ese me acuerdo que un montón de mara le gustó, yo lo empecé a jugar y como para los RPGs nunca he sido así como a mí por lo que más me duele esto en realidad es por no tanto por los juegos de Star Wars, porque te soy sincero, la pila esta de que lo van a licenciar a otras casas para que lo haga, fantástico. Sí. BioWare hizo un juego, o sea, muy bueno, que no quizás va a tener mejores juegos, pero y créeme que la mara va a se va a dar pega por esos contratos, ¿no? Sí. Pero sí me duele el hecho de que LucasArts era de los que fueron pioneros de este tipo de juegos, que los que más me gustan, claro, a mí. Te gusta, ¿no? Los de Point and Click Adventure Games. Que esos para mí eran los fabulosos. Que ahora desaparecen, ¿verdad? Y no sabemos qué va a pasar, porque imagínate, Grim Fandango, eso tenía para poder sacar Según esto, ellos hicieron ese engine. O sea, no es que lo popularizaron, sino que ellos hicieron armaron su engine, y de ahí en base a eso hicieron Maniac Mansion, Day of the Tentacle, Full Throttle, Monkey Island. Entonces, series así bastante buenas. Muy buenas. Pero había otra empresa que tenía su propio sistema, que era la de Sierra Online. Entonces ellos todos hacían básicamente los mismos tipos de cosas, pero cada quien tenía su propio engine para ese tipo de juegos. Pero... Y había una tercera que era medio independiente, que era los que hacían los juegos de Hugo. Hugo. Yeah. All right. Bueno, ahí están, así que... Necesitamos comentar la noticia que falleció... lamentamos comentar, es que estábamos tristes. Falleció Carmine Infantino a la edad de 87 años, conocido y famoso creador, y después tuvo posiciones editoriales tanto en DC y en Marvel. A él se le reconoce haber dibujado el libro de Flash. Pero de Silver Age. A decir verdad, en 1956, el Showcase número 4, que es cuando aparece por primera vez en la nueva versión de Flash, y que se considera que es el lanzamiento oficial del Silver Age, Y después él fue también quien dibujó el Flash 123, que era Flash de dos mundos, que fue cuando aparece primera vez el concepto de un universo paralelo y que se encuentran dos Flash y comienzan Flash. Fue la semilla del todo el tema de Crisis a futuro. Flash of Two Worlds, es historia de Paloma. Así que fue esa, si mal no recuerdo, la apuestan el Sheldon y Wallowitz en un episodio de... Es cierto, lo mencioné. Está entre ese y el Cuatro Fantásticos, la primera aparición de Galactus. Y estuvo activo hasta 1985. Ahora trabajó en muchas otras series en Marvel también, en Nova, Miss Marvel, Star Wars, Spider-Woman. Así que se le extrañará. Sí, hombre. También... Pregada. Warner ya anunció cuál va a ser la siguiente película directo a video que van a vender. Es una basada en el evento de Flashpoint, por decir verdad, donde se creó el nuevo universo DC. Se va a llamar Justice League, The Flashpoint Paradox, la paradoja Flashpoint. La paradoja. Y va a estar basada muy cercano a la historia de los cómics. Así que como película no sé cómo va a funcionar, comenzar con un grupo de héroes y terminar con... El mismo. Pero en otra situación. Pero con otro uniforme. Con otro uniforme y que no se conocen. O sea, el Superman con calzoncillo afuera y después el calzoncillo adentro. Sin calzoncillo. Sin calzoncillo y nada, así, comando. Así que, mira, la vamos a ver para ver qué onda y comentarla. Pero no es como que muy entusiasmados. Además de eso, Robert Redford confirma que aparecerá en la película de Capitán América 2, Winter Soldier. Pero así en el fondo... En el fondo de una escena, así, hartando. Dice cafetería. Que será como uno de los personajes. ¿Personajes? No, personajes. Ah, va a ser Transformers. Personajes líderes de S.H.I.E.L.D. Pero como que no dice qué va a ser, quién va a ser. ¿Quién podrá ser? ¿Alguien? Algún viejito. ¿Un viejito? No creo que joven. Algún viejito. De Chelito. La Segunda Guerra Mundial, así que... ¡Ey, yo peleé con vos, que no sé qué es! Steve Rogers, mi amigo. Pero va a ser como que sería un papelito bien chiquito. Sí, porque ya... Es como el que está retirado. ¿Cuál fue el último que ha salido Robert Redford? Yo creo que estaba solo dirigiendo y ella no actuaba. Estaba, pero bien inactivo este señor. Sí, no me acuerdo que haya salido. Lo va a sacar como el tío Perequito, así en rieles. Con un sombrero... Y tremendo, sorpresivamente Dark Horse anuncia un nuevo título de cómics para con Star Wars. Todos pensaban que para sí, pero pensábamos que el que estaba ahorita Star Wars era el último. Saquen todo. Y ahorita ya anunciaron que van a publicar uno que se llama Dark Times, Tiempos Oscuros. A Spark Remains, algo así como una chispa permanece. Y va a ser una historia ubicada entre episodio 3 y episodio 4. Los últimos tres Jedis que se unen para tratar de matar a Darth Vader. Sí, está chido. O sea, los últimos que quedan antes que... Sí, los últimos que quedan, como que es un paralelo, lo último que logra publicar Dark Horse antes que Disney se dé los títulos. Ok. Fíjate que no más noticias por el momento. Sé que de la semana pasada había más, pero no las leímos. Y ya no son noticias novedosas, ya son viejas. All right. What does Marcellus Wallace look like? No sé, pero ahora te conocerá la noticia de que el crítico de películas, uno de los críticos de películas más famosos, Roger Ebert, se murió. Ya murió. Solo leí el encabezado que se había muerto. Yes. Es que este señor tuvo problemas de salud, parece que tuvo un cáncer que le tuvieron que quitar la quijada. Sí, sí. Hace algún tiempo. En las glándulas salivares y no sé qué otra cosa tenía. Entonces, yo había visto que reconstruir, le tuvieron que reconstruir la quijada y después de eso ya dejó de aparecer en la tele, obviamente. Porque ya no podía hablar. Se dedicaba más que nada a hacer sus reviews, pero en línea. Porque él era escritor para el Chicago Sun Tribune. Entonces, se mantenía activo, pues, o sea, el tipo todavía... Él era el famoso ¿cómo se llamaba? Ebert. Siskel and Ebert. Siskel and Ebert. Siskel ya se murió hace tiempo. Siskel se murió en el 99. Sí, hace rato. Y después este chavo siguió, y ahora a los 70 años... Ah, o sea, que era un fraude, porque ya no era... Siskel and Ebert, sino que... No, era solo era Ebert. And Ebert. Sí, ahora solo era Ebert. Pero... bien yuca, porque sí era uno de estos críticos que, de los más respetados, fíjate. Film critics más respetados de la industria, así que lástima que se fue. Lástima. Y descansemos. Pasamos al siguiente tema, señoras y señores, lo que ustedes han estado esperando. Este es el Box Office. Adelante, Tito Man, con el Box Office para esta semana. El Box Office para esta semana. Fíjate que, como le perdimos la pista un poco la semana pasada. Ah, ¿no? Sí. Que no vimos qué ondas. Pero podemos ver las top 5. La número 5 es Oz, el grande y poderoso. Oz. Que... Y la semana pasada habrá estado en 1. Recuperando por lo menos el gasto. ¿Eh? No, semana pasada estuvo en posición número 3. Okay. Hizo 11 millones esta semana, este fin de semana pasado. Ya lleva 198. Costó 215. O sea que, por lo menos recuperando el costo... Sí, ponele, si por lo menos ese número fuera solo de Estados Unidos, sí, pero ese creo que no es de solo Estados Unidos. No, de todos. Deja ver, la número 4 es Olympus Has Fallen, ¿no? Ha caído el Olimpo. Uh-huh. Yo no sé de qué trata, yo creo que es de dioses griegos. Ah, es de uno de que Zeus andaba ahí y se tropieza en la chancletilla. Ajá, claro. Y entonces eso y ocasionó un terremoto que... Ajá, sí, y un tsunami. Ajá. La número 3 es Tyler Perry's Temptation, Confesiones de un consejero matrimonial. Se ve bien interesante. Y sale mal. Es cómica. Espero que sea cómica. Espero. Hizo 21 millones. No sé cómo el pacto con el diablo ha hecho. La número 2, The Croods. ¿Vos la viste, Omar? Sí. Sí, sé que está buena. Está chiva. Está chiva. Sí, sí. Voy a llevar a los bichos a verla entonces. Se van a divertir, se van a reír un montón. La van a gozar de ver. Mira, y solo sacame de una duda. Yes, sir. Que yo cuando vi el póster, que es lo único que he visto de The Croods, uh-huh, y yo sentí que querían hacer una de los Picapiedra y no tuvieron los derechos. Uh-huh. Es lo primero que se me vino a la mente. Yo vi la extra ahí. Pero a mí el problema con la extra, el diseño de los personajes, no me gustó. Igual a mí. Pero ya cuando ves la película, ya lo perdonas. Okay. Yo he oído muy buenos comentarios de esa película. La película está buenita. Está tugs en los heartstrings, que hace reír un montón. Okay. Bien. Está chiva la película. Más que sos papá de familia, okay, vos sí te va a pegar. Okay. Te va a pegar así. Así. Semana. Ahí está. Y la número 1. Fue el debut de la semana pasada, fue en los Estados Unidos. Yes. Fue G.I. Joe. G.I. Joe. Retaliación. Retaliación. Ah, no. ¿Cuánto? Hizo 40 millones. Costó 130, yo creo que sí. No, parece ser que ya había recuperado, por lo menos en el mundo mundial, ¿verdad? De todos los países. ¿En el mundo? Ya había recuperado la inversión. Tanto que salió en el periódico ya están planeando trilogía. Ah, es que mira, esta realmente... Espero que trilogía, o sea, esta sea la primera, ¿verdad? No que... Ah, la... Esta revivió el de Chongue de la vez pasada. Entonces. Mira, es que la anterior insultaba. Esa. Pero ya vamos a llegar, esa es la carnita. Sí, pero okay. Esta fue la película... Espérate, esta fue la película que era para el año pasado y la retrasaron, ¿verdad? Mira, pero... Porque la convirtieron a 3D. No. La convirtieron a 3D. Le iban a mejorar el 3D, eso es lo que habían dicho. No mejorar, la convirtieron a 3D. Ah, la convirtieron. Mira. ¿Y por qué iban a meter también al... A Channing Tatum. Y querían darle a más líneas a Channing. A Channing Tatum. Y que no entiendo por qué. Y dicen que por la conversión fue una jugada así maestra, porque lograron cobrar $3 o $4 extra en Estados Unidos. Y que les ha dado el pisto que esperaban. Pero fíjate que, ya hablando de la película, sin dar spoilers, yo no sentí así ninguna que... ¡Ah, puta! ¡Esa escena se paró mísima en 3D! En 3D. O sea, solo que sale una escena que salen jugando PlayStation. Pero mira... O sea, no molesta verla en 2D, pues. Mira, para nada. Sí, cabal, esa es una. Lo otro, independientemente de los $2 más de 3D o lo que sea, si la película hubiera sido igual de... cholera que la otra, no sé si hubiera tenido tanto éxito. En la primera, vos sabés que la primera semana pero cae un montón de gente que Sí, que la va a ver igual, tipo nosotros. Mira, pero eso sí, hoy ves al comandante Cobra en su máscara de comandante Cobra, lo ves así con un plan macabro, la vocecita. ¿Cómo la vocecita? Así toda, de serpiente. O sea, vamos como los de Slytherin. Mira, hacen referencia a la anterior, pero eso que... Ah, por cierto, ¿se acuerdan del de Berry Cube? Sí, va, chivo, este es el comandante Cobra de esa vez. Ya, y de ahí, pues, a darle la acción, ¿verdad? ¿Y cómo salía? Recordame cómo salía el comandante Cobra en la primera. Es que era un baboso con la máscara hecha mierda, con la cara hecha mierda. Y hasta el final se pone una su máscara, pero como transparente. Sí. Y era Joseph Gordon-Levitt. El Robin. El Robin. Ah, él era. Ajá. No sabía yo, fíjate que era. No me acuerdo. Es un trivia para mí ahora. Y era el hermano de la baronesa. Eso sí salía. Puta, entonces en esta ignoran eso. No sale la baronesa, no sale de esto. Nice. No, pero la chica. Ah, la DJ. Uy, sí. Sí. Mira, entonces, está buena. Es recomendada, pues. Sí, vayan a verla, fíjate. Vayan a verla. Mira, yo sí la recomiendo. Es una película que te mantiene entretenido. Yo pensé que iba a salir con es pajerística, pero... Ah, eso es a lo que baja esa película. Pero no al nivel de que coman el hielo que se hundía. No. Eso es estupidez. Esta es pajerística de que... ¿Cómo decirte? Pajerística al estilo Die Hard. No tanto. Mira, eso que... No tanto. No, eso que tenemos esta arma que puede destruir ciudades. Y para detenerla hay un gran maletico, un botón rojo, pero así que no las apaga, las destruye totalmente. Bueno, pero es una película entretenida, buena, tiene masitas, tiene acción. ¿Qué más puedes pedir? Antes de un paréntesis, porque tenemos otro productor ejecutivo y tenemos que mencionarlo. Sí, por supuesto. Oscar Macuado, que acaba de convertirse en productor ejecutivo para el episodio número 400. Bienvenido. Bárbaro. Para el medio episodio. Un aplauso para el jefe. Se une al equipo de productores ejecutivos de esta noche, así que muchísimas gracias por su donación. Un equipo como los Power Rangers. No vamos a dar calificación de productor ejecutivo. No. No, de la película. De G.I. Ho. A ver, del 1 al 5. 4. Nice. Divertida, realmente, sí. Sí, era emocionante. Hasta chistosa a veces. Decías, puta, qué paja. Pero fíjate que sí. Bien. Y siento que el azul como que ya está pegando una su redimida, por lo menos en las películas, últimas películas que yo he visto, tanto Bruce Willis como... Que tiene un papel bien... Bien secundario, pero te cae bien. Sí, eso. ¿Eh? Y La Roca. Últimamente las películas que he estado viendo con La Roca... Bien. Sí, las hizo. Sí, o sea, como que... Excelente. Así que sí, también yo le doy al 4. Mira, yo iba a hacer mención muy breve y rápida sobre Oz, el magnífico, el tremendo y poderoso. Pero no, sigue, salud. Pero me arrepentí. No, 3 puntos geekos aproximadamente, la película entretiene... ¿3 puntos geekos el puntaje o...? El puntaje. O los puntos que vas a hablar. El puntaje. Punto 1. Entretiene, la ambientación es muy buena, toda la parte fantasía del mundo de Oz. O sea, se ve bonito. Se ve bonito, pero lo que es la historia te recuerda tanto a Alicia en el País de las Maravillas, que vos decís, hombre, si calcaron el libreto por un accidente, el tipo llega a un mundo maravilloso, fantástico, tiene que caminar de un punto A a un punto B y en el camino se encuentra acompañantes, que son los amigos por el resto de la película. Llega al punto B solo para enfrentarse con la reina mala. Y él queda de rey. Tiene que ir al punto C, donde se encuentra la reina buena. ¿Qué te pasó en el brazo, Julio? Un accidente. ¡Qué mamá! De los accidentes de ¡qué mamá! Y del punto C tiene que ir a la guerra. Y del punto C, después del punto C tienen que ir a luchar para salvar al reino. Lucha, tuvo una lucha de vida o muerte con una sanguijuela. Eran como si la mamá de la sanguijuela. Así mira, que... Bueno, es que ese es el mismo mundo, ¿no? Sí, el mismo mundo al que... No, pero no, eventualmente Alicia va a llegar... No, es el mundo de las maravillas, es cierto. Sí. ¿Cómo se llama la de...? Dorothy. O sea, pues, ¡qué hijo de puta! Sí, no, la historia en ese sentido, como que estás viendo la misma historia. Ahora... Y estando en Disney. Qué bueno. Sí, también es Disney. O sea, rehicieron... Entonces, pero mira, me convence... Fue la que hizo la... Agarraron el libro. No hizo Dorothy, no hizo Oz original. ¿Esta última? Esta de Oz sí la hizo Disney. Y pero también la de Alicia. Sí. Alicia, sí. La de Burton. La cosa de Alicia. Yo pensé que estaba hablando de la original. No, el mago de Oz no. Esta era Warner, claro. Hay unas partes que sí le asustan a los niños. Los mandriles que vuelan es que ponele... son bien terroríficos y te lo sacan. Si la estás comparando con Alicia, para mí Alicia fue una buena película. Es mejor Alicia. A mí me gustó más Alicia que esta. Okay. Igual la vi y no me gustó mucho. Y aún así, Alicia no es la gran cosa tampoco. No, a mí sí lo... lo que sí estoy convencido es que el remake de película basada en cuentos de hadas no es la nueva tendencia que va a sustituir a las películas de superhéroes. No es porque la de Jack, el cazador de gigantes, la Cenicienta. Le fue mal. Es el nuevo flop del año. Va perdiendo como 150 millones de dólares. No logró hacer, creo que ni la mitad de lo que... recaudar ni la mitad de lo que costó. Viendo el box office, está en posición número 12. Hizo un millón el fin de pasado. Está bien bajito. Total, Estados Unidos lleva 61 millones de 195. 195, y dicen que en marketing gastaron otros 100, o sea, tienen que recuperar como 300. A esos 65 en Estados Unidos le suman como 80 a nivel mundial. Sí, se la va cagando. O sea, se quedaron mal. Algún flop tenía que existir, ¿verdad? Bueno, estaba viendo que van a ser, creo que la Cenicienta. Van a hacer la Cenicienta, o sea, insiste. Y viene la de Huntsman, otra vez, la segunda de Huntsman, pero porque tenían un contrato con los actores que... Puta, van a hacer una película chula. Sí. Mira, y la de Mirror Mirror, de... La Carepusita. Era Blancanieves con la... Con la Julia Roberts. Julia Roberts, mala, la fui a ver y arrepentido. Es que será como... Como chistosita, ¿no? Sí, un chistosita bien... Mira, y la Carepusita... ¿Te acuerdas que hicieron una? La de con la Siegfried, que era... Masita ella, pues. Sí, pero la película fui a ver mala esta. Un hombre lobo y no sé. Ella era. No me acuerdo si la fue. La vi en televisión. Alquilada. Pero... Sí, mala. Así que no, vamos a ver más de superhéroes. No va a cambiar los geekos a ser de fantasía, ¿no? Que sigue siendo superhéroes. Vamos a hacer ahorita la sección de videojuegos. Una super breve primera impresión del juego este BioShock Infinite, que ya lo compré, ya lo instalé. Y hoy lo jugamos por primera vez aquí. ¿Eso es jugamos? Bueno, aquí estaba Francis cuando lo arranqué por primera vez el juego. Cuando me lo arranqué. Y le dio un BioShock. Dijeron, ahí viene Julio, apágalo, dijeron. Porque yo no vi nada. El juego está bonito. Así, visualmente. ¿Cuál es este juego? Atrae un montón. BioShock. BioShock es un first person shooter. Sí, FPS. El principio del juego, básicamente no haces ninguna. No disparas. Es una película, no haces nada, solo te quedas. Ahorita andas en realidad investigando este mundo bien interesante, que es bien bonito en realidad. Pero ¿de qué época? Es como American Steampunk. Historia alterna. Ese tipo de ambientes me llega. Un ambiente. Bien chido. ¿Inicios del siglo XX o finales del XIX? Sí, por ahí tiene que ser, porque... Pero en una ciudad flotante. Puta, qué con chido. Caballos robots, así medio pero robots así como con las terminales eléctricas echando chispa y todo eso. Ajá. No, bien chido. Es bien bonito el juego, los sonidos, la ambientación, todo está fabuloso. Pero le hace un como ambiente bien religioso. Es que ese es el gran spin, ¿verdad? Que supuestamente esta ciudad que está arriba, como que está armando su ejército ahí para atacar a todos los que se han quedado abajo. Que le dicen The Vox Populis. Mira, se ve bien prometedor el juego. Los reviews en internet han sido buenísimos. Por eso es que me de un solo dije, no, lo voy a comprar, lo voy a... Pues si quieren joder a la Mara en la superficie, solo tiene que... Ah, bueno. Pero sí, Mara... Te vas a los pachucos y... Vale la pena. O sea, por lo menos... Very nice. Cuando te metes en ese mundo, te sientes bien chivo. Aunque no estés disparándole nada todavía, pero solo... investigando, ¿cómo es eso? Bien cool. Bueno, yo voy a la mitad de, ya que estamos hablando de juegos, estoy a la mitad de Tomb Raider. Uh-huh. Ah, ya. Estoy ahí en una parte en la que salen como 20,000 hijos de puta y que no he logrado pasar, pero ahí estoy. Espérate, que Rampage quería hacer del Wii U. Ah, bueno, pues dale, después seguimos. Dale, Rampage. Rampage. No, dice. Bueno, no, pero... contestarle a mi mamá en Skype. Ah, vaya, hablarle a tu mamá en Skype. No, pero igual tenía el mini review del Wii U que dice muy rápido que una mierda. Y que es todo lo contrario. No es una mierda. Son dos mierdas. Bueno, entonces la próxima semana nos contás. La próxima semana ahí se los debo, lo siento. Chivo, vaya. Chivo, thank you, man. Bueno, entonces, voy a la mitad de Tomb Raider y ahorita quiero terminarlo, porque el juego está buenísimo, uh-huh. no necesito decir más. Pero porque aunque a mí no me gustan los RPGs, pero ya tengo ahí comprado en el PlayStation Network, vea, y lo tengo que dejar bajando porque son como 20 gigas, el RPG del que hizo Miyazaki. ¿Cuál es? El de Miyazaki. ¿Cómo se llama? Puta, es que no me acuerdo el nombre. No me acuerdo el nombre, por eso no sabes. Inokuni. Ajá, ese. La bruja blanca, no sé qué putas, algo. Entonces que es como que fuera como estoy viendo un anime, como que está viendo Porco Rosso o Mononoke, uh-huh. pero en juego de video. Ya. Y los cutscenes son animados así como de Miyazaki. Ahora, bueno, sí. La onda de, bueno, sí, o sea, me imagino que es una gran pelazón, pero los RPGs y aún más los RPGs japoneses jugás dos minutos y de ahí puta, un episodio de 30 minutos de video y de ahí poder medio... Si es un episodio de video de Miyazaki, a mí no me molesta, pero si es lo típico de que una figura a un lado, otra figura al otro y está pasando diálogo que estás leyendo abajo, pues no voy a aguantar ni 5 minutos. No, pero me imagino que va a ser película, va a ser, tiene que ser animada esa parte, no creo que va a tener la burbujita de texto. Son buenos. Los RPG japoneses me gustan por la historia que llevan. Sí. Yo jugué un par de Final Fantasy y sí, son chivos. No, yo no los pude aguantar. Es que el gameplay, el tipo de juego ese de que estás llegando donde alguien y empezás... Es que ellos lo toman como una historia... Uh-huh. Esa mismo, una historia eso me gusta. Y la otra cuando... No es tan juego, sino que es una historia en la que estás metido. Y me acuerdo que en el Metal Gear Solid... La primera parte de Metal Gear Solid es básicamente eso. Lo único que en vez de la burbujita de texto es... Es una película. La película. Uh-huh. Entonces también decís, puta... Ya llevo 2 horas de querer jugar este juego... He apretado el botón como 3 veces. Ah, en realidad solo he hecho como 3 cositas. He caminado aquí, me metí acá. Sí, eso es, espero. A ver toda la película. Así es que ahí les cuento cómo sale este. Pero qué bueno se ve. Visualmente el diseño está bien chivo y de veras parece una... Estamos bien. En YouTube pueden encontrar varios videos de extra, tipo, bien promocionales. Cool. Bien, bien, cool. All right. Señoras y señores, también ya empezó otra vez Doctor... Bien, y al fin encontró a la fulana. La encontró rápido. Sí, solo le tardó un episodio. Bueno, ella lo encontró a él. Yo tenía miedo porque... Sí, le dio una llamada perdida. No, pero ¿quién le dio? Pero alguien no le dio... No se sabe todavía. No sé, alguien le dio el número a ella. No, le dijo que es una mujer, pero no se sabe todavía. Ah, esa es la Riverson, que es la que siempre anda... Fíjate que yo creo que va a ser la Rose. No sé por qué. La Rose. Ajá. Por el 50 aniversario. ¿Sí? Ajá, algo ahí. No me creo. Pero... ¿Y por qué la Rose? ¿Por qué la Rose le va a dar el número a esta bicha? Aparte que la Rose está en otro universo paralelo. Sí. La Rose del pasado, ¿no? Ah, bueno, all right. Bueno. Something. Pero no sé, vamos a ver, pues ahí no pongas. Estuvo buena la historia, a mí me gustó. Estuvo bueno, a mí me gustó. Tenía miedo. Es Greater Intelligence, otra vez, o sea, ese es el nuevo malo de ahorita. Ah, ¿y ese nuevo malo ha salido antes? Sí, en los clásicos. Los clásicos. Y salió en el especial de Navidad. En el especial de Navidad. Sí, el que tenía a los muñecos de nieve. Ajá. El que te tenía en la burbujita esa. Ah, él era. El que poseía al viejito. El de la burbuja de... Ah, uh-huh. Ok, ok. Y sentí que como historia de Doctor Who no fue así esa aventura enorme de que el mundo se va a destruir y que... Sino que, hey, una amenaza y todo y uh-huh. que la logra... Se la logra echar así bastante, bastante bien, pues. Sí. De una forma inteligente. Ahora sí, cabal, en la comunidad de Google Plus estuvimos platicando un poco al respecto de nuestras impresiones. Y sí, sí te digo, me cae un poquito mal eso de que, ¿quién es el mejor hacker? El que haga más rápido, así en el teclado. Ese es el hacker más paloma, ¿eh? Sí, así te lo representa siempre. Actuación. Sí. Y sin ver el teclado. Sí, es que ni siquiera, yo creo que ni una sola vez apretaron la tecla del espacio, ¿verdad? El spacebar, y no que solo de la... El que más rápido pudiera mover los dedos. A mí algo que me sacó de onda. Expresiones numéricas, entonces nunca jamás tiraron a la fila de... No, nada, no llegaba a paloma, que solo con lo... Ni tab, ni nada, o sea, pero... Lo que sí yo siento que les valió un poquito es cuando se van al día siguiente, gran salto que hicieron en el tiempo, al día siguiente. Sí. Ajá. Y que aparece en medio de no sé dónde y que hasta saca la moto. Ah, sí. Que ahí el perception filter de la tarde le valió verga y toda la mara, puta, la caja azul, donde salió tipo, puta. Sí, sí. Tomando foto y pidiendo autógrafos. Uh-huh. Como que hubiera sido como un truco de magia, lo percibieron. Uh-huh. No, y lo otro era ¿y viste la escritora del libro? ¿Quién era? De la niña que era que ella cuidaba, el niño creo, va leyendo un libro y ella se lo quita y le dice, ah sí, el capítulo tal, te va a gustar. ¿Quién era el autor? Era la Amelia... ¿Pond? No, Williams. Ah, Williams, sí. De Roddy Williams. Eso no... O sea que la puede hasta ser la Amy Pond que le ha dado el número. Puede ser. Quiero decir, sí que no, que también el comentario que decía era que el doctor en The 11th Hour, la primera vez que aparece, uh-huh. Así en un teléfono móvil se inventó un virus que te infecta cualquier computador independientemente del sistema operativo, nivel de protección, hasta los relojes, toda mierda. Pero en esta, no tiene un firewall este sistema que de los malos, no lo puedo penetrar. Entonces, como que, no sé. ¿Y porque no era terrestre? La tecnología. Mira, ¿no? ¿Y el diseño de la TARDIS se mantuvo? ¿Se mantuvo de los últimos tres episodios? No, solo del episodio de Navidad. Ahí cambió. Del Navidad para acá... Ah, no, si el de navideño es el último. Sí. Uh-huh. Pero es el mismo de Navidad, sí. No lo cambiaron. Okay, sí, okay. No me gusta a mí. No, a mí tampoco. Sí, está muy retro. Se ve como muy sala de la casa de alguien que le hicieron uh-huh. decoración. Sí, bien, Sevenis. Lo que sí a mí me cayó bien es la chava. La me cayó bien. La personalidad de ella. Uh-huh. Aunque físicamente la... Y fíjate que yo siento que... No es de las más atractivas. Yo siento que te tira... No, como no, a mí se me gusta. Tal vez no te resolvieron, pero ya como que avanzaron muchas cosas. Porque ponerle de dónde salió el tercer nombre Oswin, que lo tenía en el primer episodio y en el segundo, ¿no? Uh-huh. Y ya te van dando, okay, ¿quién es primero, quién es segundo de las dos veces que se encontró antes a la bicha? Porque era tan paloma hacker que podía hackear hasta los Daleks que nunca había podido... Un buen punto. Te explican por qué es esta bicha... aprende a ser hacker y a manejar también las computadoras. Pero eso no debería tener relación con el hacker que estaba en la prisión y que cree que es una mujer humana. Pues que era ella. Pero era una mujer terrestre, pero que la habían convertido en Dalek. La habían hecho Dalek. Entonces ella en su mente todavía seguía siendo ella misma atrapada. Okay. Entonces ya por lo menos te van diciendo... Siento yo que la que se encontró en el episodio de Navidad es como la primera cronológicamente. Después viene esta y después la última que... Pero la diferencia sería que esta que conocimos es la misma que convirtieron en Dalek. O sea, yo creo que la sí. misma persona. Yo creo que sí. Pero la que encontró en el episodio de Navidad, hay, no sé qué relación pueden tener, porque debería ser como una antepasada o... Sí, porque ya tenía la frase. La frase, sí. Y además es también institutriz. O sea, hay una serie de... Están armando un buen plot. Ojalá que no vaya a salir con que... Ah, uy, pues eran clones. Va. Se acabó. All right. Señores y señores, está bueno, Doctor Who. Si no lo están viendo, vean lo que es. Buenísimo, buenísimo. All right. Uy, el señor Torres le congeló la PC. Sí, es que eso te pasa por... Sí. De seguro eran cosas malas. Y que no estabas pagando por... No, uy, eso es malo. Bájale una Mac, mejor alguna PC. Dando seguimiento a las recomendaciones que nos hizo Rofe. Y aprovechando las vacaciones de la semana pasada, logramos leer dos de los libros que nos había recomendado. Aprovechamos. Aprovechamos, sí, es bien papista, sí, todos, el término, todos. Leí de Jason. ¿Y los Argonautas? No. Yo maté a Adolfo Hitler. Lástima que el título te da... Te da el spoiler, la sorpresa del libro. No es la sorpresa. Este es el libro que mencionó él, que eran hechos con animales antropomórficos, que parecen caricaturas de animales en forma de personas, que los dibujos no eran muy atractivos, pero que al final te llegaban a gustar. Esa fue la parte que no alcancé a llegar yo. A pesar que lo leí todo el libro, no llegué al punto de decir, ¡ey, qué bonitos! Sin embargo, la historia es muy buena. A pesar que tiene pocos diálogos en general y poca acción, sí te atrae la historia, que es saber cómo va a desarrollarse y qué va a pasar al final. Tengo una gran duda, ¿qué son animales antropomórficos? Animales que los dibujan en forma de personas. Okay. El estilacho es bien cuadradón, ¿verdad? O sea que sí. O sea, yo creo que nunca cambia el layout en todo el libro, ¿verdad? Son ocho paneles por página. Por página, eso no te cambia. Y esta, en particular, esta historia es bonita porque tiene que ver mucho viaje en el tiempo y hay paradojas y paracojos también. Oh. Y la otra fue el de los vivos y los muertos. ¿Lo recomendarías ese? El de... Depende del gusto de cada quien. Ese no me atrevería a recomendarlo de la misma forma que lo hizo Rofe, a pesar que la historia es muy buena, el arte. Digamos, a Brito Mann no se lo puede recomendar. Roboman, ahí está preguntando a alguien que me pase un link donde pueda ver Doctor Who desde el principio. Netflix. Sí, en Netflix ahí está serie quinta, cinco. Sexta creo que está. ¿Sabes? Lástimo. Bueno, sí, búscalo en Netflix, porque ahorita... Porque si lo vas a empezar a ver, empieza a ver de la quinta temporada. BBC Américas está comenzando a darlo desde de la primera. De la primera, cuando era... Netflix. ¿Cómo se llama? Cuando era... Eccleston. Bueno. Pero desespera. Yo sugiero empezar de la segunda. Y ya cuando esté bien clavado con el personaje segunda, tercera... Mira lo de Eccleston, que ahí se vas a sentir... Ahí sí vas a sentir un sinsabor de ahí, que clase no era un buen doctor. A mí eso no me parecía mucho, pero bueno. Sí. Y BBC Américas está pasando desde la de Eccleston todos los días, pasan dos episodios ahorita, en días de semana. Sí, pero es en Estados Unidos, no la que vemos aquí en Latinoamérica. Así que si alguien tiene acceso... Mira, ahí ahorita en el BBC América que pasan aquí, están dando, digamos, ahorita el episodio de este domingo, lo pasaron. No sé. Ay, no sé. Yo creo que no van tan rápido. Hay un retraso, un delay para pasarlo en BBC América. BBC Latin, ¿no? Y este es Latin America, para más joder. Y el otro que leí fue el de Vivos y Muertos, que es una historia de un romance combinado con zombies. Y también de animales antropomórficos. También el mismo estilacho, solamente que aquí son tres paneles por página y es en blanco y negro. ¿Es el mismo dibujante o no? Sí, es el mismo. Él dibuja, escribe y creo que también colorea. Ya. Pero aquí no coloreó. Sí, colorea bastante. Yo creo que aquí es el mismo coloreo. Es que ahí tenía menor coche. Se le acabó el blanco. Ah, la historia es simpática también. Así que si les gustan historias de zombies con animales antropomórficos. O sea, zombies antropomórficos. Pero y no es el mismo para la próxima, ¿o? Vamos a leer Bone. No es el mismo personaje. No, no es el mismo personaje. No. Ay, okay. Yo lo veo como parecido. Es que se parece, pero no es. Pero mira, muchas gracias, Rofe, por la recomendación. Right. Realmente fue chidísimo leer algo diferente. Nice. Y mejor leer Chu también. Y jamás lo volverá a hacer. No, vamos a leerlo. Chu está bueno, Chu está bien, Chu. Alright, señoras y señores, continuamos con la carnita, lo que ustedes han estado esperando. Ahí está, que se traba en la canción. Huepum, huepum, huepum. Ahí está, huepum, huepum. Esto es la carnita. Alright, adelante, Ticomán, cuéntanos. Julius. Perdón, ¿quién Julius. Es Julius Deathstroke? Es como es cuando te da un derrame cerebral y te causa la muerte. Y cuando te vienen a fumigar porque te exterminate. Exterminate, pero no es ese. No, mapalón. Eradicate. Eradicate. Espérate, vamos a abrir el yo creo que algo de eso tenemos en Wikipedia. Sí. Siento que venía bien preparado, Julio. Sí, menos mal que subir el tema. Mira, yo creo que allá por el 2008 hablamos acerca de Deathstroke. Mira, pero en la portada de Deathstroke que sacaron en el Blood. Ajá. Estaba bien gordo. Sí, es que era no fue difícil, los días antes sí. De su dieta. Bueno, ¿qué onda, Julio? Ilumínanos. Vamos a ver. Vamos a ver. Mira, el nombre completo de Deathstroke es el Terminator. Ajá. Fíjate que no. Ya sabía que le decían así, pero no sé por. Realmente. El nombre no me gusta por la asociación que hay con Schwarzenegger, sí, que para mí es como el. Pero este vino antes. Sí, es creado en 1980. Siempre lo confundo en diciembre. Con Deathstroke. Before it was cool. ¿Quién es el que es tuerto? ¿Este o Deathstroke? Este. Este es Deathstroke. Deathshot, perdón. Deathshot tiene dos ojos. Aunque en la serie de Arrow solo tiene uno. En la serie de Arrow ya solo tiene uno. Pero le han puesto el boletito ese rojo en el ojo para que pueda ver. En vez de el ojo de vidrio. ¿Mm? Bueno, no, pero estamos hablando de Deathstroke. Miren, el nombre de él es un ser humano que se llama Slade Wilson y originalmente se llamaba solamente Terminator. Me atrevería a decir, sin llegar más abajo, de que con el tiempo y por culpa de la película de Carolco. ¿De what? Carolco. ¿No te acordás que era Cara el Loco, la productora de Terminator? Ah, ok. Me atrevería a decir que a raíz de la popularidad del personaje de Schwarzenegger, Le quitaron un poco el Terminator a este. Él fue creado como un supervillano y a veces lo utilizan como antihéroe, o sea, un personaje rudo pero que hace cosas buenas. Fue creado para DC Comics por el escritor Marv Wolfman y el artista Josh Pérez como un mercenario y asesino que apareció por primera vez en la serie de Los Nuevos Teen Titans, en el volumen 1, número 2, de 1980. La revista Wizard, que en su momento, que allá por los 90 era como el non plus ultra de comentarios acerca de cómics, antes que existieran los podcasts, lo incluyó en la lista de los 100 mejores villanos en la posición 84. Y el otro no importa, el comentario. Bueno, empezó de villano, ¿verdad? Sí, comenzó como villano y era villano de los Teen Titans. De los Teen Titans, correcto. Él mandó a la Terra como espía, ¿verdad? Para la historia esta, ¿cómo se llamaba? Famosa la historia. Y la leí. Ella mandó a la Terra. Ella manda a la Terra para que los espíe y los traicione. Es que la Terra traiciona a los... Ajá, él era el contacto de ella, el jefe. ¿Y cómo se llamaba esa historia? Uy. Ey, Mara, era Judas Contract. Judas Contract. Ok. Que lastimosamente, adelantándome a los hechos, cuando me la super recomendaron que la leyera, pero yo sabía, ya cuando me la recomendaron, yo sabía que la Tierra iba a ser traidora y, spoiler, gente, que se moría al final de la historia. Entonces, ¡se muere! Todo lo que lees de la historia, las cosas importantes... La carnita, yo te la podía. Ya la sabía, entonces le dije, no suena tan emocionante. Pero y la Tierra pasa, no es así como que en este... ¿No pasa un poquito tiempo como parte de Teen Titans? Es que pasa un tiempo como parte del equipo. Ah, o sea, no es así tan inmediato de que, ven, muchachos, esta es la nueva. La nueva, y al día 7, por cierto, dicen que tenemos un espía dentro de nuestros... Ah, ¿quién será? ¿Quién será? La nueva, no. Bueno, pero a ver, el origen... Demasiado nueva para sospecharte. El origen de Snake Wilson. Tocando fotos a todo el cuartel. Él ingresa al ejército de Estados Unidos cuando tenía solo 16 años, puesto que mintió sobre su edad. Dijo y lo mandan 15. A luchar a Corea. No, 1919. ¿A Corea? ¿El Corea? Y después de la guerra lo regresan a Estados Unidos, lo mandan ahí a un campo de entrenamiento de nuevos soldados. Llega a tener el grado de mayor. El mayor de todos los grados. Pero el menor de edad. El menor mayor. Se hizo mayor de edad porque sobrevivió la guerra y logró cumplir los 18 años y después 21. Se saltó 19. Y entonces lo pusieron a entrenar a jóvenes reclutas. Especialmente porque sabían que en Vietnam ya venía otra guerra y que les iban a tener que tener unidades especializadas. Ahora, el Deathstroke que está saliendo en Arrow, nada que ver entonces con este. No, nada que ver. Pero por eso lo escogimos. ¿Es el nombre? Es australiano. Bueno, porque se llama Deathstroke y porque se llama Slade Wilson también. Uh-huh. Y la mascarita de dos colores. Es sagrado. Toma. En esa época le dieron entrenamiento de guerra de guerrillas. Solo una pregunta. Dime. ¿Ya tenía su Healing Factor y sus poderes? Fíjate que hasta este momento no lo menciona. Era un soldado talentoso. Healing Factor solo y poderes. Talentoso y que yo sepa no. Ya vamos a ver aquí qué dice si tiene poderes. Fíjate que la persona con la que está trabajando ahí en el ejército es Adeline Kane, si no me equivoco se llamaba. Se enamora de ella y se terminan casando. Sí, era capitán en todo caso. Y este es el papá de la masita que está ahorita en Titans. De Rose. La mamá de Rose. Rose se llama. Sí, Rose. Sí, Rose Wilson. Creo que sí. Fíjate que en esa época, antes que lo mandaron a Vietnam, la esposa queda embarazada, pero no ha llegado al punto en que te dicen que si la hija es precisamente esta Rose. Me voy a tener que saltar aquí la biografía. Y donde dice familia, no dice quién es la familia. Vamos a tener que ir despacio entonces. Es que hay identidad secreta, Julio. Es bien secreto. Vamos a, después de Vietnam, lo rescata un miembro de la unidad del ejército inglés, del SAS, Wintergreen. Y lo escogieron para un experimento secreto, después de Vietnam. El ejército le da una super salsa, básicamente, que le da más fuerza física. Porque querían crear un supersoldado. Después de esto, es que él se convierte en el ejército y se convierte en un mercenario. Y logra rescatar a su amigo Wintergreen, al que lo había salvado en Vietnam. Y había mantenido hasta este punto su nueva carrera, su nuevo estilo de vida secreto de su familia. Estamos hablando de Wilson aún. ¿Pero qué hizo la super salsa, pues? Ah, el ejército. Y estoy viendo los poderes aquí. Después de... Dice los poderes que tiene. Son la fuerza de 10 hombres. ¿A la par o uno encima de otro? No dice 10 hombres débiles o fuertes. ¿Pero bien comidos o sin desayunar? Sí, todos anémicos. Porque si un despigo y germa... Hay que escoger bien a eso, la fuerza. Se lo cogieron. A Torombolo. Napoleon. Shaggy. Sheldon. ¡Sí, fue su madre! Puta. Ya le ganamos. Bueno, dice que tiene velocidad, agilidad, estamina y reflejos aumentados. Puede usar el 90% de su cerebro en cualquier momento, haciéndolo un genio táctico. Tiene un healing factor que le permite sanar heridas más graves que las de una persona normal. Pero no tan paloma como Wolverine. Pero no, no se regenera el ojo. Ah, bueno, sí. Y dice que en casos graves, cuando son heridas muy grandes, el proceso de curación lo hace como animalístico por un tiempo. Porque parece que le duele mucho. Súper hábil en combate mano, cuerpo a cuerpo, perdón. ¿Combate o con raqueta? Con espadas, palos, okay. Armas de fuego. Entonces dice que incluso durante la historia de Infinite Crisis tuvo que llegar Batman, Robin y Nightwing para derrotarlo. De ahí tiene su armadura, a Fidur. Y usa bastantes armas, sí, de todo tipo. Fíjate que después de que se había convertido en un mercenario, un criminal llamado el Chacal secuestra a su hijo, hijo mayor, Joseph. Que es Jericho, o tiene otro. No, fíjate, hijo, ahorita está en Joseph, no sé si este se va a hacer Jericho después. Y lo secuestra porque quiere averiguar quién había contratado a Deathstroke para matar a un cliente. Él se niega por su código de honor revelar, a pesar que su hijo está amenazado de muerte. Va al punto de reunión, ataca a los secuestradores, los derrota, no sin antes el hijo sufre una herida en la garganta que le corta las cuerdas vocales, quedando mudo. La esposa entonces se da cuenta de a lo que se está dedicando Deathstroke, se enoja con él y le dispara, pegando, no lo mata, pero le pega el ojo. Y ahí la esposa es la que lo hiere del ojo y se lo... Ah. Y así lo pierde la vista en ese ojo. ¿Y qué pasó con la agilidad ahí, pues? Se logró mover para que no le partiera la coca entonces, solo el ojito. Pero Deathstroke tiene tanta confianza en su habilidad física que no mantiene secreto el hecho de que no tiene vista en un ojo. Y es más, al punto de que la máscara, por eso tiene la mitad de la máscara es negra, porque no tiene ni siquiera el agujerito, sino que el ojo está tapado. Y cuando anda sin máscara, anda con un parche tipo pirata. No, tipo Nick Fury. Ok, más reciente. Al principio, cuando fue creado, era un enemigo de los Jóvenes Titanes. Y su hijo Grant, yo no sabía que tenía otro hijo que se llama Grant, se convirtió en Ravager, otro de los enemigos de los titanes. Ahorita van dos hijos. Entonces. Ya van dos hijos. Fíjate. Y la chera que no se llama Ravager también, la Rose, sí. ¿No? Sí, la nueva Ravager. Es la nueva Ravager. Sí, pero de la serie Arrow sí tiene los dos ojos. Ahorita sí. Aunque todavía. El otro, porque es que en Arrow han salido dos, vea. Es que en Arrow sale uno que dice, puta Deathstroke. Uh-huh. Pero después de eso sale otro chavo que dice, ¿cuál es tu nombre? Soy Slade Wilson. Ajá, de puta. Pero viste que la última vez que lo venció le dejó el cuchillo clavado en el ojo. No, pero que no viste su último. La cosa es que en una de esas van a salir con el Green Arrow a darse duro con no sé quién, y el de una caja saca una máscara igual que la de que la del Deathstroke, ¿sale? Y ese Deathstroke se lo quebraron, o sea que ahora queda Slade Wilson, que espero que eventualmente le van a poner ese trajecillo. Bueno, entonces en la historia Grant es el hijo de él, Ravager, que tiene que luchar contra los titanes porque lo han contratado, sin embargo no puede contra ellos, entonces el papá, él dijo, ok, yo me encargo del contrato que te han dado porque vos no pudiste. Y tenían que, él tenía que ir a robarse un elemento ficticio, un prometeo, de los laboratorios estrella, Star Labs. Secuestra a los titanes y los pone para que una bomba de Prometeo explote como una prueba, más del arma, no una prueba, no probando a los titanes. Sin embargo, ellos se escapan y lo persiguen, ¿no? le falla el plan. Después introducen a Terra. Se le introducen a Terra, sí. Como una nueva aliada de los titanes. Y en la historia del contrato Judas, se ve que ella es una traidora porque no es la hija, ella era la... No, no era la hija. Ella era como una protegida. El nombre de la historia ya te va dando de que hay un, no sé si eso era spoiler, de que hay un traidor, vea. Creemos. Aparece entonces la ex esposa, la Adeline, y el hijo de ella, el Joseph. Los acojos. Que lo llega a visitar a la Torre de los Titanes. Y es la que le dice que Terra es una traidora. Y que por culpa de eso ya habían logrado capturar a varios de los titanes. En esa historia es cuando Dick Grayson asume la identidad de Nightwing por primera vez. Ah, de veras. Y es cuando el hijo, Joseph, como dijo el Tico Man, les ayuda ya, convirtiéndose en la identidad de Jericho. ¿Cuál era el poder que tenía este? Fíjate que a pesar que lo veías... tenía el horn. ¿El cómo? ¿No? Dame el horn, ¿no? ¿Es esto que hiciste? Era de sí, horn. No, pero creo que... Era de horny. Tenía. No, ese era Herald. No, el Jericho lo que hacía es que te podía poseer. Con el horny. No, sino que se proyectaba astralmente y tomaba tu cuerpo. Uy. Pero así, solo en alma. Ajá, no, vale. En cuerpo. ¿Y por dónde entraba? No quiero saber. Te daba un embudo. Vas a sentir un polloncito. Bueno, entonces, precisamente ocupa su poder, toma control del cuerpo de su papá, de Deathstroke, así logran vencer Nightwing y él. Terra no se da cuenta que Deathstroke está poseso, entonces piensa que él la ha traicionado, y ella se suicida prácticamente. No. No. Pobrecita. Después sigue luchando contra los titanes. Que ando buscando la parte donde ya mencionan a Rose. Llega un punto en que antes de la muerte de su hijo Jericho logra transferir su conciencia a Deathstroke justo antes de morirse. Toma control de su papá y lo fuerza a matar a su mayordomo de toda la vida y mentor, que era Wintergreen, el que lo había salvado en Vietnam. Y por algún motivo, no sé por qué, ya se había enojado contra los Teen Titans y hace control a Destro para atacarlos también a ellos. Y en ese entonces es la parte de la historia cuando le rompe la rodilla a Impulse. De un escopetazo. Sí, hombre, ahí siento que, no sé, está bien que esté al nivel de Batman, pero ¿por alguna vez Batman le hizo mierda a Flash, así, a full poderes? No, que yo sepa, fíjate, no he leído tanto. Cabal, es como inconsistente el nivel de peligro que le ponen a Deathstroke. Y en este punto es cuando te presentan que tenía un tercer hijo, que es una hija, es Rose Wilson, y que le está entrenando como una mercenaria. Uh-huh. Y se convierte en la nueva Ravager. Que es la que le saca el ojo. Que con el tiempo se lo saca como para decir, soy tan buena y babosa como mi tata. Y fíjate que bien buena la bicha. Lo que no entiendo, en ese entonces, su objetivo, el de Deathstroke era encontrar y vengarse de Jericho, su hijo mayor. Para eso estaba entrenando a Rose, a la hija. Imagínate que atacara al hermano, pero supuestamente había muerto. No sé en qué lugar, en qué momentos la conciencia la traspasó tal vez a otro cuerpo. Es que creo que hubo un tiempo que Jericho creo que estaba controlando al como un bizarro de Superboy. Ah, ok. Que ahí pasaba. El cuerpo de Jericho, no sé qué se había hecho, pero por lo menos sí pasaba un montón de tiempo ahí metido en ese clon. En esta parte algo pasó con su esposa, ex esposa. Es cuando obtiene... Es que la vida familiar de esa como que no ha sido muy... Es que la familita está también como bien especial. Lo fuerzan a Slade darle una transfusión de sangre a la ex esposa para salvarle la vida. Es lo que resulta en que obtiene poderes similares de Healing Factor y que se manifestaron en el caso de ella como una forma de inmortalidad. Sin embargo, la alteración del DNA de la esposa la volvió loca. Y, bueno, yo creo que desde que le sacó el ojo ya no le conseguiría yo tan cuerda. Bueno, solo es... Ex-wife, my crazy ex-wife. Y el baboso se avergonzó tanto que se retiró, más o menos se retiró, fíjate, solo porque se... Le voy a traer el cigarro. Después de eso, que se había enloquecido la esposa, Deathstroke hace un team-up con los titanes, o sea, se les une para enfrentar a la ex-esposa. Pero es cuando le matan a la ex esposa, ¿no? Que no era inmortal, pues. No era tan inmortal. Ya, sí, yo creo que que le cortan el cuello, creo que no era. No era como... Sí, precisamente lo matan cortándole el cuello. Y antes de morir, era la cordura, no la gordura, la cordura. Y le dice, mátame, mátame. Pero, quiero que nos reúnas con nuestros... hijos. Y todos los reviven, o sea que la dejan sola. Bueno, este después lo hacen como parte de los meros macizos de los villanos en Infinite Crisis. Me acuerdo que él era parte del grupo, incluyendo Lex Luthor, Thalía, Dr. Psycho. Y Thalía les cantaba y les bailaba. Sí. Que habían unido a todos los villanos. Así aparecía como el guardaespaldas del Dr. Luz, Dr. Light. Eso fue en... Disculpame. ¿En Crisis Infinita fue que? Sí, en... Bueno, te tengo puesto un gran paloma, entonces. Sí, este... Pero nunca ha tenido... O sea, dicen que a veces sale como antihéroe, pero... Pero bien poquito, ¿verdad? O sea, no, ha sido más malo que antihéroe. Mira, tuvo su serie... Tuvo su serie que era Deathstroke the Terminator, uh-huh. Que fue antes de esta de New 52. Uh-huh. Antes de que la agarrara Liefeld. Entonces fue un poco antes de esta vez de que a la esposa le cortan el cuello, uh-huh. Que ya le habían cancelado la serie, pues. Uh-huh. O sea, había quedado así como que antihéroe, medio aliado a veces con los titanes, a veces no. Pero después de eso, ya lo como que lo regresaron, va, este villano. Uh-huh. Y después de Identity Crisis... ya era así como villano y de los palomas. Que sale, creo que en el segundo paquín, que lo tratan de capturar como uno de los sospechosos que había matado a Sub Divney. A Dr. Light tratan de capturar y él Dr. Light lo contrata para que lo proteja. Es el bodyguard. El guardura. De los y perros. Entonces, él solito, me acuerdo que ahí lo sacaron, palomísima, que él solo en una secuencia bien breve derrota al hombre... Elástico, a Flash, Satana, Hawkman, Green Arrow, Canario Negro, Atom e inclusive Green Lantern. El solito. Pero Linterna Verde, porque muy pendejamente le trata de dar un golpe. Teniendo el anillo. El anillo de poder de los guardianes. O sea, qué onda, men. No, y también, ayuda del escritor, fue eso, creo. Porque también el átomo se hace microscópico y siendo microscópico le pega con un laser pointer. Así, no sé, ya como que se pasa un poquito. Pero sí, bueno, a los demás... Y lo comienzan a detener porque flecha verde le clava una flecha en el ojo derecho, el que no tiene. Uh-huh. Y eso lo saca de balance. ¡Apamado! No lo puedo clavar en el otro ojo. Sí, hubiera sido más efectivo. Okay. ¿Qué después? ¿Qué hizo en la noche más oscura que se perdió? ¡Uy! No, ahí salió la rosa. No queremos hablar de eso. Pues sí, entonces ahora el tipo es, en los Nefertitus sale de mercenario, pero como que... No ha sido bueno todavía, aunque podría por... mira... ¿Se va para el mejor postor o es mal? El mejor postor, me imagino que en alguna de esas hace cosas buenas. Él apareció en el origen de Resurrection Man, en la misión en la cual el Resurrection Man obtiene sus poderes. Ahí estaba Slade Wilson, era parte del equipo de seguridad que lo tenía cuidado. Lo sacan como parte de Team 7, del Team 7 del New 52, que de conocido solo era Grifter y él, y de los demás acerquen putajera. Deja ver, mira, por lo menos de los que le di New 52 con él, él era como, claro, el mercenario con una gran reputación, y su principal preocupación era preservar esa reputación. Uh-huh. Y había mucha gente que decía, no, este ya... Ya la está cagando. Ya está llegando en años, así a viejito, uh-huh. Entonces ya no le tenía tanto respeto. Entonces, gran parte de su motivación en los primeros era... demostrar que era paloma. Ajá, o sea, yo soy paloma y porque yo soy paloma. y haciendo cosas así imposibles, ¿verdad? Solo para probar que todavía sigue siendo efectivo. Ahí está Julio viendo el resumen de la serie de televisión Teen Titans, que él salió ayer, el principal villano. Ah, era el mero mero, ¿verdad? Pero no lo mencionaban como Deathstroke, no sé si por el nombre así muy violento para sí, porque una caricatura. Infantil, era Slade. Solamente. Se llamaba Slade, cabal, nada más. Pero cabal, era la máscara mitad negra, mitad anaranjada. Ajá. Y... Es que estamos hablando de los Teen Titans que eran bien... Un poco... Bien cómicos, sí, bien caricaturescos. Ajá. Pero bueno, la onda es que Steve Buya tiene bastante tiempo de estar ahí y ha sido un enemigo que ha trascendido su origen, su enemistad con un solo equipo que son los Teen Titans y ha pasado al resto del universo de la DC, que es algo que no todos los villanos pueden hacer. Y fíjate que es de los villanos que utilizan bastante en la televisión porque... Apareció invitado en Lois y Clark, las nuevas aventuras de Superman. Es que es bien factible hacerlo, Deathstroke, un mercenario. Ah, okay. Un mercenario. Tuerto, va. Estaba apareciendo en Young Justice, la serie animada que acaban de cancelar. Aunque no tuvo un papel muy protagónico, pero sí era de miedo pues cuando salía. Y ahora está saliendo en Flecha Verde, en Arrow, consistentemente, porque lo han tomado como el personaje que va a entrenar, que está entrenando a Oliver Queen en la isla después de naufragar. Uh-huh. Fíjate que acá estaba leyendo que sí le han hecho como unos retoques a su historia. En algún momento, en un paquín de Flecha Verde, el número 66, mencionan que quien lo entrenó y le enseñó todo lo que él sabe desde el punto de vista de defensa, ataque, técnicas de lucha, es una asesina conocida como Natas, cambiando el origen de que era la ex esposa, la Adeline Kane, la capitana que lo había entrenado. Natas, Satan al revés. No, es de lo que sobre nada, una lechita. Yeah. Él anda con una armadura compuesta de Kevlar. Dura. Y que puede, eso me gusta, fíjate que tiene la armadura, no lo protege completamente, solo lo protege de armas de fuego de pequeño calibre. Y también, de parte del metal, utiliza una lesión del Prometheum, lo que se robó en su primera aventura con los Teen Titans. Ahora, en la versión actual, la nueva universo de DC... Ahora ya la armadura cambió y es compuesta del metal Eneth. El de Hawkman. Entonces, aquí ya es más pajerístico porque le permite absorber golpes de energía y golpes de puño aún de los héroes más poderosos de como de Linterna Verde, ¿no? Él es muy conocido por su golpe que nos sella con el anillo. Él te golpea con el anillo. Bueno, eso es lo más destacado, fíjate. All right. Man. Yo creo que lo más destacado que tiene de eso es el arroz. Las hace con ganas. Alright. O sea, esperen un próximo programa, conozcan a las hijas de Supervillanos. Ya se comprometió Julius. Yes. Alright, señoras y señores, vamos nosotros entonces a continuar este episodio, leyendo unos cuantos correos, los cuales tengo aquí enfrente, y les daremos lectura en este momento, y sin la música. No tenemos tiempo para la música, no tenemos tiempo. Pero tenemos aquí a nuestra amiga Melissa, que nos mandó 38 fotos. ¿Cuántas? 38 fotos de ella. En traje de baño. Fueron 52. En la playa. Mientras carga de la foto. El batimóvil original. El Cadillac. De la serie de los 60, qué chivo está. Dice, hola Geekos, aunque sea una semana después, quiero felicitarlos por su 8º aniversario y por todos los que les vendrán. Les deseo lo mejor y como siempre, espero que hayan guardado pastel. Y pasando a lo que tengo que contarles, este fin de semana fue muy emocionante porque se llevó a cabo la Mole Comic Con Internacional en el DF. La Mole Con. Sí. Mira, hablando de eso. No voy a dejar terminar de leer. No. ¿No va a haber convención acá, Omar? Sí, va a haber. Entonces, Comic Con. Va a haber. Pero voy a contar eso después de leer el email. Está bien bonita la Melissa ahí. Hacerle caso. En el DF y tuvo invitados de gran renombre como Greg Capullo y Dan Slott, entre muchos otros. Esta convención es la más importante al día de hoy, ya que pretende retomar la esencia de las primeras convenciones que se realizaban en los 90s en esta ciudad, cuando se hacían en grande y tenían atractivos como Dennis O'Neill y Todd McFarlane. Y puedo decir que lo lograron. Había enormes filas para conseguir la firma de Capullo y Scott. Tuve que esperar alrededor de una hora para que me autografiaran mi número 1 de Batman. Puta. Y otros 30 para poderme tomar una foto con él y poder platicar unos segundos. El Detective Comics 27 que le dio. De lo mucho que me ha gustado México por el clima y la comida. Sobre todo el picante. Hubiera querido preguntarle muchas más cosas, pero no tenía tiempo. Pude ver que es un hombre muy sencillo y amigable. Me encontré también con muchas propuestas de cómics mexicanos. Y eso me da gusto porque no todo debe ser solo DC o Marvel. También trajeron el Batimóvil de la serie de los 60s. Y encontré al Batman y Robin de esa serie. Algo que no les había mencionado es que se está publicando en español The Walking Dead. Y por supuesto la editorial trajo su stand y cualquier cantidad de tomos de los volúmenes 1, 2 y 3... que son los que se han editado hasta hoy. Trajeron hasta sus propios zombies. Al final me encontré con un chavo caracterizado como Rick Grimes con su traje de policía. Una disculpa para Britoman porque no pude tomar fotos de la Katie Moore, la cosplayer profesional, pero había demasiados hombres esperando por su firma y su foto. Se tendrá que conformar con las fotos que tomé de otros personajes femeninos. Vamos a ver. Bueno, para finalizar, les envío las fotos que me tomé en la convención, a ver cuántos personajes reconocen. Verán también las de Greg Capullo cuando me autografió mi cómic y la foto que me tomé con él. Me despido con un beso y un enorme abrazo por su aniversario. Gracias. Melissa nos mandó ese y después nos mandó otro con la segunda parte, quedan 12 fotos más. Dice que la segunda. 38 y 12, 50, llegamos casi a 52. Hay un auténtico. Más la del profile, más ese de la firma, basta. Había un auténtico disfraz de Stormtrooper. Las armas de los Ghostbusters listas por si tienen que salvar al mundo de los fantasmas. Ashoka, que tenía un disfraz excelente para ser hecho por ella. Y unas muy buenas del pingüino, entre otras. Dice acá, saludos y un beso. Así que muchísimas gracias. De ahí es donde sacaste a Juan Solo, ¿no? ¿Cómo? De ahí salió Juan Solo. No, Juan Solo no salió de ahí, salió de otro lado. tenemos acá un email de nuestro amigo Fabián Alberto que nos dice, les copio esta noticia, y es que como que la versión de Iron Man va a tener su propia, o sea, China va a tener su propia versión de Iron Man 3. Ah, porque el mandarín, no. ¿Qué pasó? En esta era donde hay director's cuts, extra DVD footage, special edition y todo eso, posiblemente no hay una, no es tan sorprendente que vaya a haber una versión distinta de Iron Man para el mercado chino, ¿verdad? Pero ya lo anunció Marvel que la película, la versión china de la película va a incluir elementos chinos o significantes, dice acá. Creados en cooperación con la empresa de medios china DMG, que va a ser la encargada de distribuir la película en China. O sea, como la que la está aclimatizando un poco más. Ambas versiones de la película están siendo filmadas en Beijing, o serán filmadas, fueron filmadas en Beijing en diciembre, dice acá. Así que, pero la versión china también tendrá... Iron Man. Sí, tendrá la apariencia de la actriz más famosa de China, Fan Bingbing, y ofrecerá este más inventa, ¿no? Bonus footage. Se llamará Fan Bingbing. Fan Bingbing se llama, ¿y qué crees que te diga? Fan Bingbing. Ya no leo nada. Pero ahí está, gracias entonces a Fabio por el... A Fan Bingbing vio. A Fan Bingbing vio. Aquí tenemos a nuestro amigo... Indalecio, que me dice, hola Geek, como siempre, para saludar y dejarles la recomendación geek de una película a la cual envío de forma de audio. Uh-huh. Dura menos de un minuto para no dar spoilers, dice. Así que, bien. Aquí va. Okay. Hola, mi nombre es Indalecio. Grabo el siguiente audio porque quiero recomendarles una película que se llama Todos los superhéroes deben de morir, en la cual un grupo de personajes son obligados por su archienemigo a pelear para poderlo salvar. Sin embargo, cuentan con la desventaja de que fueron despojados de sus poderes. La película es totalmente independiente, por lo cual carece de efectos especiales o de un gran presupuesto. Sin embargo, tiene la ventaja de que está ubicado en el espíritu de Watchmen, ya que se trata de ver los defectos y las pasiones de estos personajes. Bien merece el que se le pueda revisar a esta película y merecería a mi gusto una puntuación de 3 puntos geekos. Se las recomiendo, denle una buena vista. Así que All Heroes Must Die, y ya la revisé y está en Netflix para que la puedan ver de choto. O sea, es una película de superhéroes sin poderes. Momento, ¿de choto en Netflix? O sea, pues si ya tenés Netflix. Ah, sí. Uh-huh. Ahí la puedes ver. Así que muchísimas gracias, Indalecio, por ser nuestro corresponsal y dando recomendación de la película. Vamos a echarle una mirada. Yes. Nuestro amigo César nos escribe y nos dice, buenas noches, geekos, ¿cómo les va? Feliz aniversario atrasado. El motivo de mi correo es por dos cosas importantes. La primera es que vi la película de Wreck-It Ralph. Le debo comentar que me llegó la película. Tanto la trama como los personajes son buenos. Ni comentar de los cameos de Bowser, los fantasmas de Pac-Man, San Giff, Mr. Sonic, Mr. Bison, además villanos de los videojuegos, gratos momentos de mi juventud. Me encantó la película. La trama de la película me gustó mucho, ya que también es una trama original y creo que poco utilizado el de los videojuegos. Por mi parte, 4 puntos geekos. El otro motivo es que hoy, 1 de abril, cumplo 12 años de noviazgo con mi actual esposa. Nos conocimos cuando éramos muy jóvenes, o muy chamos, como decimos aquí en Venezuela. Y desde ahí, hace 3 años nos casamos. Así que cumplimos aniversario de noviazgo, por lo cual me gustaría una felicitación para su esposa. Para mi esposa, dice. Ey, sí, felicidades. Así que felicidades a la esposa de César. Ey, bravo por ella, ¿cómo la aguanta? 12 yes. años a César. Sí. Pero quiere felicitación. Cualquier mujer tradicional que aguante a un geek, así con todas nuestras peculiaridades. Indios sin gracias. Sí, ya está Andy Murray, lo dejaron porque mucho jugaba, el tenista número... Mucho jugaba, tenis, mundo, ¿no? Mucho jugaba PlayStation. Ah, sí, una supermodelo. No. Pero ya volvieron. Ah, bueno. Se compró un Xbox. Y le invita a jugar a él. Hoy sí le agregó con amiga en el PlayStation Network. Así que está, creo que por todos los momentos, Kikos, espera, creo que es todo por el momento, Kikos, esperando que sigan siendo tan excelentes conmigo siempre. Nuestro amigo César, así que muchísimas gracias a César. Hey, felicidades, bro. Nuestro amigo, espero... Ah, estaba dando problemas, dice Miguel Díaz Hidalgo, que espero que él nos lo mandó a la... Él estaba dando problemas. El dinero. Él estaba dando problemas al internet. Es como Chuck Norris. Gracias, Miguel. Nuestro amigo Néstor. ¿Qué nos mandó? No. No, ese es otro Néstor. Era un spam. Sorry. Tenemos acá un email de nuestro amigo de ese fulano que nos dice: hola, aquí costando tiempo sin escucharlos. Ya se les extrañaba. Ojalá que la hayan pasado bien en las vacaciones. Hoy vengo con una recomendación de anime para variar. Pues es mi fuerte. Muchos ya sabían que acababa de terminar el anime de Bakuman con el final tan esperado. La historia cierra muy bien y deja más que satisfecho después de 3 años de estarla viendo. Es de esperarse que se sienta un vacío al no tener más. Mi recomendación es otro anime sobre la profesión muy famosa. ¿La profesión más vieja del mundo? No, pero a la vez poco conocida, como la isla de astronauta. No es tan parecida a Bakuman, pero tiene muchos de los elementos que existen ahí, como es el trabajo duro, seguir un sueño, las rivalidades leales, comedias y demás. El anime se llama Space Brothers, en japonés Uchu Kyodai. Se trata sobre un par de hermanos llamados Muta y Ibito, que desde pequeños son fanáticos de la ciencia y la tecnología, en especial de la astronomía y la exploración espacial. Todo el tiempo andaban visitando las instalaciones de la JAXA, que es la agencia espacial japonesa, al grado de saberse de memoria todas las conferencias y no por eso aburrirse. Sus héroes obviamente no eran los que tendría un niño común, sino astronautas y científicos famosos. Con esto se podría pensar que estos hermanos no eran más que un par de nerds aburridísimos, pero la verdad es que sus personalidades son muy interesantes y divertidas. Una noche, mientras hacían una de las cosas que más le gustaba, que era observar el cielo con su telescopio. Mientras se masturbaba. Aparece un extraño objeto luminoso volando sobre su pueblo. Momentos después, el objeto acelera a una velocidad increíble en dirección de la luna, donde termina perdiéndose. Los hermanos quedan tan sorprendidos y emocionados que se hacen una promesa de que se volverán astronautas e irán al espacio juntos. Esto de lo que les conté solo es preámbulo. La trama en sí comienza años después, cuando los hermanos ya son mayores, y vemos que el único que se tomó en serio la promesa fue Ibito, el hermano menor, quien ya fue aceptado por la JAXA para ser astronauta y está preparándose para ir en su primera misión a la Luna. En cambio, Muta optó por poner los pies en la Tierra y se volvió ingeniero para la industria automotriz. Si bien es exitoso en su trabajo, no deja de sentir un vacío y el orgullo herido por ver a su hermano lograr sus metas mientras que él está estancado, cuando es él quien debería estar guiando los pasos de su hermano, por ser el mayor. Después de algunas circunstancias, Muta por fin decide intentar también ser astronauta y la serie arranca mostrándonos el proceso por el que tiene que pasar para lograrlo, mientras que Ibito ya se entrena para la primera expedición de colonización de la Luna. La serie no es solo entretenida, sino que también es muy interesante todo lo relacionado con la ciencia, tecnología, la historia aeroespacial, pues lo manejan de la forma más realista posible. De hecho, la serie se hace en colaboración con la NASA y la JAXA. Hacen referencia a misiones que de verdad existieron, e incluso en la serie aparecen algunos astronautas reales doblando su propia voz. Uno de ellos incluso lo hizo cuando realmente estaba en el espacio grabando sus líneas desde la Estación Espacial Internacional. Se sabe cuáles son porque son los que leen así un monótono y se ay, hi, my name is... Yo soy Oman. Un chiste. Sí. ¿Qué estás haciendo? La serie lleva un año emitiéndose. Hasta el día de hoy van 51 capítulos y todavía podría durar 1 o 2 años más, pues todavía queda mucho material por cubrir del manga en el que está basado. Este anime puede pecar de ser lento, pero de verdad no dejen de darle una oportunidad, en especial todos los que se sientan interesados por este mundillo. También hay una película live action, está bastante aceptable, pero les recomiendo que no la vean ni siquiera el trailer hasta que ya vayan casi al corriente con el anime, si no se les van a spoilear cosas muy importantes. Sin nada más, me despido de Sefularo. ¡Salud! ¡Salud! Gracias por la recomendación. Y yes. Por cierto, en el IRC, Roboman me está agradeciendo a mí por la recomendación de Hitchhiker Guide to the Galaxy. ¡Oh! Cuando aquí todos los geekos me la recomendaron primero y me insistieron para que lo leyera. Bueno. Pero gracias por el reconocimiento. Realmente es un esfuerzo de equipo. Todos lo leímos y lo disfrutamos mucho. Nuestro amigo Jair nos pone acá, hola geekos, un saludo desde México, les escribo. Ya que he tenido la oportunidad de ver el nuevo trailer de la película Wolverine y sinceramente no se ve nada emocionante o atractiva. Me imagino que habrá más fondo de la trama. La maceta que sale ahí no es maceta. Pero por mientras se ve que... ¿En Wolverine? La chica que lo va a traer, no se ve así como que... Oh. Uh-huh. Por otro lado, me parece que el trailer de Iron Man 3 enseña de más. Y solito nos está spoileando la película. Sí, yo también creo eso. Sí, fue, o sea, cuando lo vi yo, ¡ay, qué chivazo! Pero, oh, demonios. Sí, es me que... Me gusta verlo en la movie. Sí, exactamente. Eso mismo pensé yo. Ahí sí estoy como que voy a adoptar, creo que, las reglas de nuestro amigo Julius y de ya no ver trailers. Ya no ver los trailers porque... Sí, sí, me dio te cólera. Cuesta mucho. Me dio cólera. Ya vi G.I. Joe, pero esperaré su review para poder contarla con full spoiler. Dice acá, gracias... Nuestro amigo Jair. Jair, mal. Y nuestro amigo, ¿quién fue el que nos quiere? Nuestro productor ejecutivo, Miguel Díaz Hidalgo, quiere que hagamos un versus entre Danica McKellar, que es esta masita que están viendo ahorita aquí. La corredora de... No, esta es Danica McKellar, es una... ¿Corredora de NASCAR, no? No, hombre, es la Danica McKellar. La gimnasta. La de Golden Years. ¡Ay! No, hombre, no puede sí, ser. Era la de... Sí, pero que ahora hace un papel de nerd. Ajá, no. Y esta, que es la de Amy Farrah Fowler. Que son actrices de sitcom que... ¿Dónde realmente salen son bastante super geek en la vida real. Uh-huh. O sea, esta es neurobióloga en la vida real, uh-huh. la Amy Farrah Fowler. Sí. Y la otra es profesora de matemática, como que ha publicado papeles y cosas así. Entonces, la otra está bien. Las dos son actrices y se dedican a la ciencia. Se me hace un encuentro parejo y sobre todo geek. No, pero si hablamos de wow, la Danica se la lleva. Sí, la Danica envejeció bien. Se la lleva como que fuera la conductora de NASCAR. No, y la Danica sí salió en Maxime. No, es que está así, es culito. Sí, la otra, ya con solo el hecho de haber salido en Maxim, ya... ¡Uy! ¡Puta! Matemáticamente, me... Yeah. Explíqueme matemáticas, o sea, la sumo, mamón. Uh-huh. Ya sabemos por qué pasó. Y aquí la pobre, ¿cómo se llama esta? Hace lo que puede, pero... Es que solo acordate el papel de... ¿Cómo era el de Bichita? Blossom. Y ahora... ¿Este era Blossom? ¿No te acordás de esa serie? No te perdés de nada. ¿Pero de qué serie? Además, no la ves. Era una serie, un sitcom donde la principal era ella, que creo que la mamá era había muerto teenager. Y vivía con el papá únicamente. Un hermano. Fue una serie bastante exitosa en su época en Estados Unidos, acá no. Y en un rango de edad también. Sí. Menor, sí. A ver, ahí está. Entonces, solo por Masita Factor, gana Danica. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Yes. Right. Y en una pelea, el nodo. Nosotros ganamos. Sí, todo el público. Sí, el público gana. No, not really. A fairy tale. No. Bueno, es que por eso hay bastante lodo para. Para cubrir la cara. Para cubrir. La cara, sobre todo. All right. Con eso llegamos al final de los correos. Muchísimas gracias a todos los que nos escribieron. A los que no nos escribieron, lo pueden hacer a comicicos@gmail.com. Mara, gracias por estar aquí con nosotros. Recordamos, visiten comicicos.com, apretan el botoncito de donaciones, si lo apretan epilépticamente y nos donan mucho, mucho dinero, estaremos agradecidos y además los convertiremos usted en productor ejecutivo del próximo episodio. Si usted quiere participar en el show con nosotros, dándonos alguna recomendación o nos quieren dar algún review, háganlo, mándenlo, grábense un archivito de menos de unos dos minutos, me lo manda para acá y lo ponemos en el show. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Mara. Nos vemos la próxima semana. Nosotros vamos a despedir con esta cancioncita que se llama How You Like Me Now de The Heavy. Suena que va a ser un poco pesada. Sí. Es rock pesado. Rock pesado. Madre, nos vemos, nos despedimos como siempre diciendo... ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! Qué buena estuvo esa canción. Buena recomendación, Tico Man. De Heavy. Salió del final de G.I. Joe. Ah, está. Así que ya les spoileamos el final. Bueno, malditos. How you like me, no? Solo por eso le vamos a spoilear un poco el cerebro con un poco de basura. Un poco de basura. El trivia de la semana. La serie de Arrow, Flecha Verde, sigue sorprendiendo con un montón de trivias. Espera, que termine. No me deja ni hablar. Ni yo, ni misma grabación me deja hablar. Sí, sí. ¿Cuál grabación si todo lo hacemos en vivo aquí? Nadie está muerto mientras graba. Es que no, es sorprendente que él solito habla sobre su propio, lo que él está diciendo mientras toma agua. Por eso hablamos en plural de uno mismo. No, pero mira, la serie de televisión sigue sorprendiendo por el montón de guiños a Arrow, Flecha Verde, el montón de guiños que tiene para los seguidores de los cómics. No solo siguen mencionando ciudades del universo DC Comics como Cost City, que era la original de Green Lantern, Central City también. Estaré en un flash. Es la mamá de la Lauren Lance, que es Diana Lance, que es la actriz que hace las veces de River Song en Doctor Who. Sí, la favorita de Tico Man. Que gracias a Dios, fíjate que me costó reconocerla, pero se ve peor, creo yo. Por lo menos ya no sale colocha. Y últimamente presentaron dos personajes que al principio pensé que no tenían nada que ver con los cómics, pero cuando investigas un poco más, aparece un asesino que se llama... Solo te dicen que han traído un asesino de Sudamérica y Flecha Verde... Bueno, alguien lo detiene en los primeros par de minutos y se llama... Del episodio y se llama Guillermo Barrera. Guillermo Barrera. Que es un personaje que sea del universo DC que se llama Brutale. Brutale. Que es un... militar no. Especializado en tortura física de una de un país ficticio en Latinoamérica que se llama Asesinia. No, el país es Secuestralia. Que es casi, fíjate, Jazaragua. Jazaragua. Está por Nicaragua. Jazaragua, después de una revolución fallida, tuvo que, de un régimen marxista, tuvo que escapar a Estados Unidos y ha sido un villano que se ha enfrentado con Batman. Y últimamente te presentaron también, te mencionan, ¿no? Porque ni siquiera no aparece en en el episodio, solo Oliver Queen menciona que él conoce y es amigo de Anatoly Kiasev. Ajá, ¿y él? En el episodio de Vértigo. ¿Y él es? Que es el líder de la Solensevskaya Bratva. Ah, o algo así. Sí, sí, sí. Que equivale al personaje KG Beast. Ah, es el KG Beast. Es el KG Beast, es el nombre del KG Beast. Sí. Y para cerrar con broche de oro, en la última aparición de la Huntress, lograron hacer algo que nunca me imaginé que iban a poder hacer. Aparece con su traje morado, con una cruz blanca, grande, que le cubre parte del pecho y el abdomen. Pero es un traje de stripper. Lo que pasa es que es un traje de stripper, porque se mete a un strip club para infiltrarse y utiliza ese traje. Yeah. All right. Cool. ¡Salud!